hermoso. 11:10 minutos, te lo contamos el viernes, también estuvo en Córdoba Suena nuestro amigo Alberto Kuselman, que estuvieron junto a Marisa Rieta y Jesús Hidalgo, que vino de visita en una gira que lo está trayendo por diferentes lugares, por diferentes países también, en este tour 2018, en la Sala Poeta Lugones. Estuvieron en un concierto gratuito que la gente que estuvo nos dijeron que lo disfrutaron muchísimo. Estuvo mi vieja también visitando, compartiendo música medicina, este recital que compartieron allí. Está, primero lo saludamos por cortesía local, Alberto Kuselman, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, bienvenido, otra vez. Gracias. Capaz que lo tenemos más seguido, próximamente. Jesús Hidalgo está también aquí, acérquese ahí, tome el micrófono que es suyo, ¿cómo le va? Buen día. Hola, feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes, gracias por la oportunidad. Bueno, bienvenido, ¿de dónde venís, Jesús? Mira, yo soy venezolano, radicado ya hace muchos años en Estados Unidos, y vengo pues en un trayecto bien interesante, ¿no? Donde comencé no hace mucho desde México, vengo bajando por todos los Estados Unidos, vengo de Perú, Chile, Buenos Aires, estoy acá en Capilla y de aquí parto para Brasil. Uh-huh. Estamos haciendo pues un tour de música medicina, música de alta vibración. ¿Qué es la música medicina? La música medicina es aquella que tiene una intención sanadora. ¿Sanar qué? El cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Entonces, desde allí funciona la música. Es como mucho de lo que comparte Alberto con la terapia del canto. Uh-huh. O sea, la vibración, el canto, es un llamamiento a un estado de bienestar. Entonces te equilibra, te armoniza, te sintoniza, te conecta con la tierra, te conecta con tu ser, te conecta con todas tus relaciones. Y desde allí funciona eso que parece magia, pero es magia y es un evento completamente científico. O sea, estamos hablando de vibración gamma entrando a tu cerebro, armonizando tu alfa y tu beta. O sea, estamos hablando de muchas cosas que en plano científico son completamente comprobables. Pues. Uh-huh. En el caso tuyo, porque bueno, de Alberto lo conocemos todos aquí en Capilla del Monte con el canto y con los vientos, junto a Sebastián también. Caso tuyo, ¿cuál es la herramienta que utilizás? ¿Hay algún instrumento? ¿Hay algún tipo de vibración particular o de canto particular? Mira, mi instrumento es mi voz. Uh-huh. He aprendido a través de mi voz a generar unos cantos que tienen, o sea, son cantos muy sencillos que tienen intención sanadora, donde cada palabra es en positivo, cada intención es en positivo, donde la voz se convierte en una herramienta y va más allá. Te le comentaba a Alberto ayer, va mucho más allá de cantar. No te puedo decir, es que soy un cantante que está haciendo música medicina. Es interpretar la vibración del espacio, de las personas, de los encuentros, y desde allí se transforma, desde allí se mueve y desde allí cumple su función. Uh-huh. Te pregunto, a ver, me parece que estoy interpretando a la audiencia. Siempre nos interesa escuchar cuando viene alguien también de otro lugar, con qué se encontró acá en Argentina. En relación a esto, son países muy diferentes, en gran parte, somos todos latinoamericanos, pero también son muy diferentes Venezuela con Argentina, un país con una energía caribeña muy diferente, y la Argentina otra. ¿Con qué te encontraste acá en Argentina, Capilla del Monte particularmente? Bueno, mira, muy, muy a favor de esta visita, me he encontrado realmente con una energía muy luminosa, muy transformadora. Siento que yo estuve aquí en Argentina hace unos 14 años y yo la verdad es que cuando vine, estaba en Buenos Aires, yo creo que no me llevé como la mejor impresión, sentí mucho estrés, era muy fuerte el modo de hablar, de hacer, de decir, y Pero y fíjate que ya después, haciendo la reflexión, yo digo, bueno, a lo mejor no son ellos, a lo mejor soy yo. Ajá. Que el fascineroso, el violento y el mal encarado era yo. Eso es... hablando desde la responsabilidad, desde mi responsabilidad. El punto real es que en esta nueva visita, estoy muy contento de conocer seres tan bellos en todas partes, de ver que todo este trabajo de la conciencia se está haciendo, que hay un montón de gente interesada, que hay un montón de gente comprometida haciendo su trabajo. Yo me llena de una gran alegría, teniendo en cuenta que vengo apenas a traer semillas, y realmente me estoy llevando prácticamente como que frutos de una vez de esta visita. Uh-huh. Muy agradecido. Ahí lo sumamos a Alberto. No charlamos el otro día, porque el viernes hablamos un rato largo, sí. Pero me quedó algo que a lo mejor estuvo ya haciendo ahí en la conversación, pero... tu apellido, tu ascendencia, muy parecida a la mía, nos hizo, sin embargo, encontrarnos fuertemente con las culturas nativas de América. Sí. Uno no sabría describir bien cuál es la huella, por qué nos hemos encontrado. Probablemente yo me pregunto mucho si mis propios ascendentes, que todos son originarios, ¿no? En términos generales, sí. Originarios de algún lado, y que todos los pueblos nativos, las culturas originarias, por decirlo así, las culturas ancestrales se encuentran en algunos puntos en común. Por ejemplo, en que la música sea algo diferente a un entretenimiento. Claro. ¿Cómo fue ese encuentro? Digo, también para sumar la experiencia de Marisa Arrieta, que creo que tiene más también ese contenido, ¿no? Claro. Mira, yo siempre cuento lo que yo vivía en mi casa. Lo primero que yo escuchaba en mi casa era mi mamá, que cantaba tangos. Mi mamá y papá eran de San Juan y Boedo. Uh-huh. Entonces yo le escuchaba a mi mamá, o sea que ya esa música venía. Y después, cuando mi hermana empezó a tocar la guitarra, empezó con el folclore. Viste, uno aprende las primeras zambas de folclore. Y bueno, y ahí me encantó. Y ahí directamente el folclore para mí fuera todo. Y yo creo que eso fue la mayor influencia que tuve, que lo que tiene que ver con las culturas de acá. Los grupos que a mí me gustaban, Los Fronterizos, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa. Todo eso hizo que, digamos, me siento identificado. Mi música es el folclore realmente. Me gusta el reggae, me gusta el rock nacional, muchas, pero la esencia de los instrumentos y lo que a mí me gusta es la música folclórica. Y eso me influyó mucho, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando yo ya fui a esos lugares, por ejemplo, llegaba a Salta, Jujuy, y era familiar para mí. Yo llego a Salta y digo, por más que no claro. Había estado nunca, era familiar para mí, por la música. Sí, igual no es tan directo, digo, lo sumo a lo que sí. Estás contando, no es tan directo el vínculo del folclore con una conexión con los pueblos originarios, con la cultura nativa. Hay ahí también una grieta, usando la palabra tan usada hoy, sí. Pero digo, hay algún desprecio a veces del folclore más criollo sobre la música originaria o la cultura originaria. No es tan no es simplemente de Mercedes Sosa pasar directo, ¿no? a esta búsqueda. Claro. Yo lo que sucede, a mí me pasó al revés. Yo después me encontré con los pueblos originarios. Uh-huh. Cuando realmente estuve en Jujuy, estuve en Humahuaca, de repente nosotros cantamos junto con Sebastián, era chico Sebastián, en el Festival del Tantanaco. Y ahí empezamos, me acuerdo que Sebastián le dijo a Jaime Torres, ¿me dejas tocar el charango? A mí me da una vergüenza. El hombre estaba portugués y le prestó para Sebastián para tocar el charango. Y bueno, lo que tiene que ver con las culturas nativas, cuando nosotros nos encontramos con eso y empezamos con la terapia del canto, nos dimos cuenta que la terapia del canto nos inspiramos nosotros en las culturas originarias. O sea, la curación a través del canto, nosotros la tomamos de los pueblos originarios, en especial de las machis mapuches. Claro. ¿No? Las uh-huh. machis mapuche que tienen el canto en la curación. Entonces todo eso nos influyó mucho. Entonces nos dimos cuenta que en la sanación siempre está la danza, el canto, y justamente de los pueblos originarios es de quien nosotros nos nutrimos. Pueblos originarios que muchas veces son despreciados, como decir, esos no saben nada, y sin embargo nos están entregando un bagaje cultural impresionante en muchos aspectos, en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo humano, ¿no es cierto? Uh-huh. La cosmovisión andina, por ejemplo, el concepto de hermandad, de solidaridad que sucede en las comunidades, es algo que nosotros en estas ciudades tenemos que aprender también. Sí, bueno, nosotros hemos tomado como norte o como sur, si nos gusta un poco más. Hemos tomado como huella histórica e incluso política el buen vivir como concepto, como categoría para sintetizar lo que hablamos con vos el viernes también, la armonía, ¿no? La Exacto. música tiene tanto que ver con esta idea política, filosófica, espiritual, cosmológica de la del buen vivir, que es precisamente el equilibrio de las fuerzas, ¿no? ¿Y cuánto puede ayudar, cuánto colabora la música en eso, Jesús? La música colabora en un 100%. Nosotros somos 100% musicales. El universo, toda la existencia se creó del sonido. Nosotros somos vibración pura. El sonido, el canto, es la manera más pura de poder tocar los corazones. Resulta que muchas veces la música hace lo que procesos intelectuales no pueden hacer. La música hace lo que la medicina no puede hacer. La música hace lo que los políticos no pueden hacer. Yo te apuesto que si los políticos, si ellos desearían cantar, todos los políticos me imagino que quisieran cantar, porque el mensaje llega directo, es raudo, es veloz, es eficaz. Sí, convoca multitudes, sí, lo decía Alberto. Y entonces, cuando tú tienes la conciencia de hacer un canto comprometido con el bienestar, el buen vivir, de lo que hablan nuestros ancestros, todos los abuelos y las abuelas de todas las culturas hablan del buen vivir. Si podemos enfocar la música en ese sentido, imagínate. Ahorita cuando hablabas sobre este tema, sobre el folclore y la música ancestral, mira, la música ancestral lo es todo. De allí viene nuestro folclore, realmente. Eso es la raíz. Cuando yo hablo de música medicina, la música medicina para muchos dice, pero bueno, ¿y qué es música medicina? ¿En cuándo apareció eso? Como género, es algo reciente, que tenga ese nombre como tal, pero la música medicina viene de todos los cantos sagrados de todas las tribus originarias de todo el planeta. Y desde allí, a raíz de toda la transculturización, la colonización, esclavización, sodomización y todos los procesos de belleza que tienen que ver con la culturalidad, de allí nace el folclore. Uh-huh. Pero realmente la raíz toda es ancestral. Claro, sí. Bueno, folk viene de pueblo, viene de esa música de abajo, ¿no? Y de adentro de las culturas, que en todo caso también expresa un espíritu de completamente de ese pueblo. Ahí preguntaba esto y sigo en lo incisivo, pero porque nos cuesta, no es un eje del programa y está bueno a veces charlarlo también como mirada de nuestro pueblo, de la cultura de capilla que se ha ido construyendo, que se está construyendo y que vamos aportando también a veces en una mirada crítica sobre nosotros mismos, o por lo menos satírica o como podamos hacerlo, que hemos mirado muchas veces por mucho tiempo. Creo que ahora ha cambiado algo de esto, pero se ha mirado más la India, por ejemplo, que la cultura nativa. Sí. ¿Ha cambiado esto algo en los últimos tiempos? Así de este empezar a mirarnos un poco hacia acá adentro. Sí, yo creo que sí, en ese sentido, porque lo que sucede es que, digamos, todo lo que venía de la India, lo que vino de la India, de alguna manera, por lo menos en mi caso, yo me di cuenta que también estaba acá, era lo mismo, por lo menos en cuanto al canto, a la medicina. Vos sabés que los hindúes tienen la medicina ayurvédica, tienen mantras para cada enfermedad. O sea, está mal del corazón, este mantra, está mal del hígado, aquello. O sea que hay una fusión de todo eso. Y cuando yo vi eso, me di cuenta que también acá, en los pueblos originarios, también estaba la medicina en relación a esto. Yo creo que hay una vuelta, gracias a Dios y a los pueblos originarios y a los hombres de conocimiento, una vuelta hacia el respeto a las culturas originarias, que están que es fundamental el poder reconocernos, ¿no? Porque si no, directamente la mirada está puesta, claro, nuestros ancestros vienen de Europa, miramos allá todos los modelos de identificación que pueden llegar a aparecer. Pero de repente también nosotros vamos descubriendo en las culturas originarias esos seres, esas culturas que pudieron transmitir, que fueron tan elevadas en algún momento, ¿no? y ahora, bueno, tan vapuleadas por otro lado. Pero hay, yo creo que hay como un retorno, y yo creo que también tiene que ver con todo este trabajo que se viene haciendo en toda América, en Sudamérica. La otra vez yo estaba viendo en el festival que estuvo también Jesús, el festival de canto medicina que se hizo en Pisac, en Perú, como de repente aparece la música andina y la música folclórica tomando un lugar importante, ¿no es cierto? Es el lugar que nosotros también junto con Sebastián estamos tratando de rescatar, que es el instrumento, el sikus, el instrumento tan milenario, que básicamente lo tomamos como una medicina. No solamente que voy a tocar para, qué lindo, eso es maravilloso, pero por otro lado voy a tocar porque esto me va a ser bien, soplar un instrumento, me va a descargar, me va a energizar según la forma que toque. Y eso nosotros lo estamos retomando de las culturas originarias. Por eso sí, yo creo que hay un revivir, un reconocimiento de todo lo que es la cultura originaria. También hay músicos de otros géneros que incorporan, por ejemplo, la música folclórica, por ejemplo, en el rock nacional. Y nosotros pudimos hacer la fusión en el reggae andino, claro, donde fusionamos la música también originaria, que también en la base viene de África, con los instrumentos andinos, ¿no? Entonces yo creo que hay todo un revivir de la música. Y eso también viene con la música medicina y con lo que tiene que ver con las experiencias de las culturas curativas, experiencias curativas de los pueblos originarios. Claro, sí, sí, rompiendo también el esquema del espectador y el público y el artista, sino que hay una participación, un involucramiento en un proceso conjunto. Yo sé que es muy difícil esto. Pedirle a los músicos que hagan música, que canten a la mañana. La mañana es un horario malo para las voces. En general nos dicen que no, pero si se animan, no sé si lo tenían preparado, hacer algo. Tampoco veo instrumentos, por lo cual a lo mejor algo a capela. Bueno, lo tiro sabiendo que estoy tirando una bomba. Siempre es difícil. Bueno, pero creo que, ¿será que le devolvemos la bomba y que le explote a él? ¿Sabes qué? No vamos a cantar, toma, ¡pum! Sí, muy bien, muy bien, muy bien. No, yo sé que no, que es difícil y también, pero bueno, no tuvimos tiempo fuera del aire para programar. No, tú sabes que sí, con todo el amor, yo quiero abrazar ese pequeño espacio y poderles decir algo con un cantito además que viene de un recorrido muy lindo donde la gente sabía que venía a Capilla del Monte y que para mucha gente, como para mí, era una ilusión venir a este espacio sagrado, un espacio que hace mucho rato ansiaba conocer a Alberto, conocer a Marisa, conocer a cada uno de los seres que he tenido el gusto después de ver sus caras, de estrechar un abrazo, un beso y de tener ahora el lujo de que no sé cuándo voy a subir el Uritorco, yo no sé si lo pueda subir, pero yo voy a hacer todo mi esfuerzo porque he soñado con eso, sí, la verdad. Y quiero pues con este pequeño cantito dedicado a la Madre Tierra. Madre Tierra, todo mi amor para ti. Tierra madre, siento lo mismo de ti. Cuando digo que te quiero, en mi palabra hay un fin. Cuando digo que te quiero, en mi palabra hay un fin. Y es que sientas por entero la gratitud de mi alma. Y es que sientas por entero la gratitud de mi alma, Madre Tierra. Todo mi amor para ti, Tierra Madre, siento lo mismo de ti. Con todo mi amor para estas tierras maravillosas, para todos los sapus, para el Apu Uritorco, con todo mi amor para cada ser, para cada hermano, cada hermana, cada piedra, cada flor, cada fuentecita de agua, para cada nube que abraza este territorio sagrado. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Alberto, Gracias. A ambos. Ahí estaba Jesús Hidalgo, Alberto Cusunan, pasaban por acá, por Entre Mate y Mate. Gracias.